Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, mira, por radio. Radio La Negra. La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raja. La colectiva. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10, www.rnma.org.ar. Once y veintiséis, continuamos con Enredando las Mañanas aquí. A ver si te queda claro o no. Digo porque empezó a hablar antes que saliera al aire. Si se enciende, no sé si querés que le ponga un cartelito. Si se enciende la luz, hablamos, y si se apaga la luz, ya no estamos hablando. Es que me estoy acostumbrando a este nuevo y hermoso estudio de Radio Pueblo. Sí, pasamos nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros, lo puede hacer a través de nuestra página web, www.rnma.org.ar, o si no, también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos, y bueno, y ahí, como decimos siempre, puede seguir nuestra noticia, comentar las noticias, también puede hacernos llegar alguna noticia, y lo importante sobre todo es republicar, ¿no?, compartir la noticia, así todos nos enteramos, porque si no los grandes medios hegemónicos nos ocultan. Bien, seguimos con el Enredando aquí, ya nuestro productor Estrella se está comunicando con la gente de Ademis. Vamos a seguir tocando el conflicto docente, ¿no?, que se y está dando en particular en la situación porque que denuncia Ademis en una carta muy muy colorida, la verdad, una carta muy de muy grata lectura, ¿no?, donde con un sarcasmo muy fino va desnudando las distintas de Soledad Acuña, la ministra de Educación de Buenos Aires, las distintas tácticas que viene el proceso contra los gremios docentes, y en particular en el caso de Ademis, donde han recibido mails y han recibido llamadas telefónicas con mensajes incitando a no realizar el paro, ¿no? Entonces, bueno, una situación, o en el marco de esta situación de este paro nacional, estas actividades, estas tácticas de la ministra Acuña, y bueno, y que impacta, como decía, desde compañeras del gremio de Ademis. Pero estamos en contacto con Mariana Escayola, de secretaria de prensa de Ademis. ¿Nos estás escuchando, Mariana? Hola, sí, las escucho. ¿Nos podrías comentar un poco cómo ha sido esto de lo que lo leíamos nosotros y nos dejó sorprendido? Mails, llamadas telefónicas, ¿nos podrías comentar un poco cómo se ha dado esto? Sí, bueno, fue así como decís, nos mandaron. Nosotros tenemos una cuenta acá en la ciudad oficial del gobierno, que es la cuenta BUE, que nos la dieron ellos. Pero los mails no llegaron a esa cuenta, llegaron también a los mails personales nuestros y a nuestros teléfonos personales también, a toda la docencia de la ciudad, explicando un aumento que no era tal y además instando a los docentes a dar clases miércoles y jueves en el marco de un paro nacional convocado. Desde abajo generó esto inquietud y bronca. Por un lado, está cierto temor de algunos compañeros por eso de que te manden una llamada a tu teléfono personal, y por otro lado también al mismo tiempo una respuesta de bronca y de, al contrario, querer sostener la medida de fuerza e impulsarla con más fuerza todavía. Mariana, esto que vos comentas, los llamados, los mensajes a los teléfonos personales, te está diciendo también de que tienen una base de datos y no tienen temor a usarla. Exactamente. Y además, ¿cuántos recursos ponen? Porque claro, para llamar, imagínate, a los más de 30.000 docentes de la capital federal en el marco de 2 días es una serie de recursos que se ponen en funcionamiento para hacer todas esas llamadas prácticamente en simultáneo, porque nos empezaban a llegar los datos de compañeros que los estaban llamando. Suponemos que son estos call centers que ponen en funcionamiento para hacer las campañas de desprestigio, y que en este caso la usaron para hacer una campaña de amedrentamiento, porque no es más que otra cosa, más allá de la voz simpática y dulce de la ministra, no es otra cosa que un amedrentamiento. Mariana, ¿nos podría comentar a nosotros y a la gente que nos está escuchando cuál es la propuesta que ha acercado los diferentes gremios de la Ciudad de Buenos Aires y también los docentes de la provincia de Buenos Aires al gobierno? Digamos, ¿cuál es la propuesta de ustedes y qué es lo que ofrece el gobierno? Nuestra propuesta es de 40% de aumento, que son los índices oficiales que ellos mismos reconocen como inflación en la Ciudad de Buenos Aires. Además, recordemos que la Ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades con mayor superávit fiscal, donde el ABL, los impuestos inmobiliarios, van a tener un aumento del 38%, o sea que la recaudación da para que ellos puedan dar un aumento más importante. Entonces, desde el 40%, teniendo en cuenta la pérdida salarial que tuvimos el año pasado con la inflación y con los tarifazos, y un salario inicial de 16.000. El gobierno lo que está ofreciendo es un 18% en 2 cuotas, una primer cuota de marzo a octubre, ¿sí?, de 10%, que eso equivale a 1.000 pesos en el bolsillo de los docentes, desde marzo hasta octubre, y no se mueve de ahí. O sea que se aferra a esa previsión inflacionaria que hoy ya es conocida como absolutamente imposible. Exactamente. Además, ellos trabajan sobre una previsión que sabemos que es falsa para este año, pero se olvidan de la pérdida salarial que tuvimos los docentes del año pasado, de los aumentos de enero y febrero, que ya superan esos 1.000 pesos que nos quieren dar, ya están superados ampliamente por los aumentos de enero y febrero. Claro. Así que bueno, acá en Capital estamos en un proceso de asambleas muy importantes, y una idea de una continuidad del plan de lucha, siempre con mucha referencia en las escuelas, discutiendo en cada escuela qué es lo que se quiere hacer. Estamos impulsando desde ADEMES un fondo de huelga, porque acá en la Ciudad de Buenos Aires es histórico el descuento de los días de paro. Ya llevamos 4 y pensamos que esto va a seguir, y eso va a golpear fuertemente, y ya golpea en la cabeza de las compañeras que están preocupadas, que estamos todos preocupados, porque realmente no sabemos qué puede pasar, y que es otra de las técnicas de amedrentamiento. La ministra ya salió públicamente a decir que van a haber descuentos, y 4 días es un montón. En una perspectiva de continuar con los paros, la verdad que puede ser realmente preocupante, así que estamos saliendo con un fondo de huelga, con festivales, juntando plata en las esquinas, haciendo bocinazos, y con una respuesta buena de parte de la comunidad. Mariana, también queríamos consultarte, porque bueno, leíamos la noticia de que ambas CTA definieron realizar un paro general para el 30 de este mes, y bueno, y queríamos preguntarles cómo vivieron ustedes ese momento. Bueno, nos parece importante que se ponga fecha un paro general. Esperamos que la CGT también defina de una vez una fecha de paro general. Nosotros entendemos que es complicado para el 30 de marzo. La verdad que en el marco de conflicto que tenemos ahora a nivel nacional los docentes, te voy a ser sincera, esperábamos ese llamado un poco antes que el 30 de marzo. Estamos complicados a esa altura. Pero de cualquier manera vamos a apoyar y vamos a impulsar una medida junto al resto de los trabajadores que estamos siendo atacados al par. Esta paritaria docente es una paritaria testigo que va a buscar también fijar un techo para el resto de los trabajadores. Mariana, la verdad que siempre es lamentable, ¿no?, en marzo tener que estar discutiendo sobre la miseria que cobran los docentes en vez de estar discutiendo políticas educativas, ¿no? Sin duda, sin duda. No solo políticas educativas de fondo, de acompañamiento de la niñez, sino también acá en la ciudad tenemos infinidad de problemas de infraestructura. Después de dos gestiones de gobierno PRO, hay escuelas que se siguen lloviendo enteras, que la electricidad afecta, que el agua afecta a la electricidad, se tienen que suspender las clases, jardines infantiles que tienen que suspender clases. O sea, hay un montón de reclamos que exceden a lo salarial, que son parte de las cosas que reclamamos y que se opacan por el discurso de 1.000 pesos más, 1.000 pesos menos, que es lo que necesitamos los maestros para sobrevivir. Respecto de las dirigencias sindicales en general de allá, estoy hablando en general de los distintos gremios docentes, tanto de Capital como de la provincia de Buenos Aires. Sí. Te quería hacer una pregunta porque aquí resulta que el CEDEMS, que son los docentes de la enseñanza media y superior, la dirigencia terminó la semana pasada aceptando, digamos, adhiriendo al paro, pero producto de la presión de las bases. Y luego realizó una asamblea bastante confusa, manipulada, donde termina aceptando un aumento del 10% a cuenta por la primera mitad del año. Con obviamente todo el rechazo de una gran parte de la docencia. ¿Cómo es la situación allá? Si hay o no tensión entre las dirigencias gremiales, por lo menos de los gremios más masivos y más burócratas, si se ve esa resistencia y esa tensión. La verdad que es una pregunta central. Sí, tenemos ese problema. Nosotros vemos que lo que salen a pelear, lo salen a pelear por la presión desde abajo. Salió una nota en La Nación la semana pasada donde se decía que el gremio mayoritario de acá de la capital ya había arreglado el acuerdo del 18%, que tuvieron que salir a desmentirlo, pero sabemos que hay charlas por debajo de la mesa que no son oficiales y que lo vemos todos los días, cada jornada de paro. Los docentes que salimos a militar y a recorrer las escuelas para garantizar el paro, nos encontramos a veces con el propio discurso de esa burocracia diciéndole a los compañeros, sí, hay que hacer paro, pero cuidado con los descuentos, miren cuánto nos va a llegar. O sea, al mismo tiempo que largan el paro a nivel oficial, por abajo lo están socavando. Realmente si ellos se pusieran a la cabeza de la lucha, estaríamos en otra situación. Cuesta mucho trabajo, los compañeros se están organizando desde abajo, desde ADEMIS. Nosotros acá tenemos 17 sindicatos. Impulsamos asambleas unificadas donde vengan afiliados de cualquier sindicato, docentes no afiliados, y estamos tratando de contrarrestar que las decisiones se toman entre 20 con asambleas masivas donde los docentes tomen sus propias decisiones y después las sostengan más allá de lo que decida la burocracia. Pero es todo un trabajo que lo estamos haciendo, que lo estamos llevando adelante. Hay mucha desconfianza de la base con esas direcciones sindicales y es real y es sentida y es así. ADEMIS es un sindicato combativo y que impulsa la lucha y que no va a traicionar, pero no le podemos prometer a los compañeros que no haya sindicatos que ya estén pensando qué es lo que van a firmar y qué es lo que van a acordar. Bien, Mariana, ¿nos podrías comentar cómo sigue este plan de lucha que están realizando hoy y cómo continúa los siguientes días? Nosotros tenemos hoy una jornada de lucha, tenemos 21 distritos en la capital federal, en casi todos se están haciendo bocinazos y clases públicas, volanteadas en el día de hoy. Mañana tenemos una movilización al Ministerio de Educación y una nueva asamblea para decidir cómo continuamos la semana que viene, sin perspectivas de mesa llamada de parte del gobierno. El gobierno, la última oferta fue la del 18 en dos cuotas y hasta ahora no hay perspectivas de que vuelva a llamar. Así que mañana en la asamblea decidiremos cómo seguimos. Bien. Bueno, Mariana, desde la Red Nacional de Medios Alternativos agradecemos el contacto que siempre nos están brindando ahí alguna nota para difundir el conflicto, ¿no? Docente que se está llevando adelante en la provincia, en la capital federal. Bueno, muchas gracias y fuerza ya también con la lucha que están dando. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, ahí pasaba Mariana Scaloya, así se pronuncia bien, ¿no? Secretaria de Prensa de ADEMES, que bueno, nos contaba cuál es la situación que estuvieron viviendo, los aprietes que vivieron desde el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, de la ministra Acuña. Es increíble, David, que se llegue a ese punto de extorsión, ¿no? Porque eso significa, eso es decirte... te tengo fichado, tengo tu número, tengo tu correo en algunos casos, y por lo tanto puedo saber cómo te estás comportando. Es una cuestión de una distopía ya, ¿no? Tipo un mundo feliz, este tipo. Aparte de ser llamada 30.000 docentes, decía sí. Recién Mariana, eso también implica un presupuesto. Hay plata para eso, hay pero plata. Hay plata para los docentes. También no nos olvidemos María Eugenia Vidal, la gobernadora de la ciudad de la provincia de Buenos Aires, también pidiendo el listado de los docentes que se habían adherido al pago. Son persecuciones, digamos, esto que comentaba Mariana, digamos, que van a descontar, te llaman por teléfono, te piden tu nombre si hiciste paro o no, digamos, obviamente están tratando de desorganizar, ¿no?, a los docentes que están en pie de lucha. Así que bueno, ¿te parece que vamos a escuchar un poco de música y continuamos Un pequeño cortecito y ya venimos con un próximo bloque. Queriendo atrapar el viento en medio de gran dolor, habló mi amigo mapuche entonando esta canción. Querido hermano, maestro, nunca te olvidará la humilde raza del pueblo que tiene vida en su andar. En el retorno a tu origen, al Tugún de tu Junín, a tu querida Hualmapu, ¿de dónde vendrás al fin? Vendrás como vendrá el cóndor y el Jesús del hombre blanco a traernos la justicia que tanto tiempo esperamos. Vendrás como hiciste siempre a querer acompañarnos a cumplir aquellos sueños que nuestros padres soñaron. La tierra para el nativo, también para el blanco bueno, para el negro y para todos los que en la patria sufrieron. Dolor de hermanos sin nada, dolor de hombre en silencio, que es el grito del amor de los que luchando fueron. ¿Quién disparó esa bala? Querido hermano maestro, cargado de odio y de muerte, por destruir lo que es nuestro. También para él vendrán Jesús, el cóndor, tú mismo, a liberarle su alma de tan terribles abismos. No sé si el sagrado viento esta copla llevará, pero sí mi pensamiento tu camino seguirá.